Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Queridas, queridos, seres peludos, lampiños con escamas, plumas o de texturas gelatinosas y demás seres que nos gusten, acompañar en vivo por esta frecuencia modulada del 91.7 Radio Cuilapan o en retransmisión por el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. Sean bienvenidas a su programa semanal de radio Cuatro Patas, que el colectivo Iscuintli ha preparado con mucho cariño para ustedes. Espero se encuentren muy bien. Les saluda Indy en esta emisión número 61 y también nos acompaña Ana. Buenos días, compañera. Hola, Indy, y saludos a toda la audiencia que nos acompaña en este día. Les voy a comentar a grandes rasgos cuáles son los temas que abordaremos el día de hoy. Empezaremos con una efeméride que le da sentido a la temática de este programa. Desde 1990, por determinación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra el 11 de julio como el Día Mundial de la Población para llamar la atención sobre los problemas generados por la humanidad que impactan sobre el entorno y sobre la propia especie. El punto de partida de las Naciones Unidas para dedicar un día del año a reflexionar acerca de la población humana es la cantidad de habitantes existentes en el planeta, pues este organismo da cuenta de que rebasan los 7,000 millones. Obviamente, toda esta cantidad de gente tiene necesidades para desarrollarse, y esto representa enormes desafíos. Solo basta asomarse por la ventana o caminar en nuestras calles y darnos cuenta de que vivimos en contextos de profunda desigualdad e injusticia. O tal vez solo sea necesario abrir los ojos al levantarnos cualquier mañana y darnos cuenta de las enormes carencias que hay en casa, las cuales impiden el desarrollo pleno de nuestras familias, tanto la humana como la no humana. Solo por mencionar ejemplos, pensemos en la escasez de alimentos nutritivos, las condiciones inadecuadas de vivienda y servicios que no ayudan a tener buena salud física y emocional de las personas, el consumo excesivo de sustancias que repercuten también en la salud, la falta de acceso a información que nos lleve a tener una mejor calidad de vida y mejores formas de convivencia. Por el contrario, estamos rodeados de la producción y consumo de ideas difundidas masivamente que normalizan las violencias, el racismo y diversas formas de discriminación hacia las infancias, adolescencias, mujeres, personas con identidades sexuales distintas a la binaria mujer-hombre, personas con capacidades físicas y mentales especiales, hacia los animales no humanos, etc. En fin, formas de pensar y vivir que no abonan al desarrollo al que tenemos derecho los seres humanos y a mantener relaciones respetuosas con el entorno con el que cohabitamos en este planeta. Animales no humanos, vegetales, microorganismos, el agua, el aire, etc. Son tantos los problemas que hemos generado como especie que no podemos abordarlos en un solo programa de 60 minutos. Pero hoy les invitamos a reflexionar sobre algunos. En Los perros de Pavlov, la compañera Prudencia, con su muy particular estilo, aborda el tema del racismo, una construcción social que bien podemos ayudar a deconstruir, o sea, derribar de nuestro cotidiano vivir. Al igual que un muro o una obra cualquiera mal hecha o que empieza a estorbar y que nos obliga a veces a hacer una remodelación en la casa. También las ideas transmitidas culturalmente las podemos romper cuando nos damos cuenta que provocan daño. En la sección Un ojo al gato y otro al garabato, Quinti nos transporta siglos adelante a un futuro donde estos problemas relacionados con la población tienen a la humanidad sobreviviente en condiciones muy particulares. Quédense a escuchar cómo imaginan dos escritores la vida después de tanta destrucción provocada por nuestra especie. Pero como también tenemos un gran potencial creativo, hay que reconocerlo, existen alternativas y la compañera Indy nos da algunas propuestas para contribuir con la transformación hacia mejores sociedades humanas y un mejor ambiente planetario. Insisto, vivimos en la Tierra, no podemos desarrollarnos sin ella. A mí me parece que el programa va a estar muy interesante. ¿Tú qué piensas, Indy? Efectivamente. Y entiendo que al hablar de población, es desde un enfoque social, demográfico, humano claramente. Pero la palabra población no solo hace alusión a la humanidad, sino que también a otros seres vivos no humanos. Por ejemplo, recuerdo ahora las clases de primaria cuando en ciencias naturales me explicaron los niveles de organización. Decía la profesora: en la faz de la Tierra existen moléculas que en ciertos conjuntos forman células. Estas, a su vez, organizadas y con similitudes en funciones, forman tejidos. Estos forman órganos y sistemas. Y después, increíblemente, forman un individuo. Después, varios organismos de la misma especie forman una población. Diferentes poblaciones forman comunidad, organizadas un ecosistema. Y finalmente, con interacciones del medio ambiente, forman la biosfera. Y bueno, escuchar eso me pareció fantástico. ¿Cómo son las interacciones de la vida, no? ¿Sabes, Ana? A veces pienso que nos sentimos ajenos justo a estas interacciones fundamentales con otros seres vivos y el ambiente en el que nos desarrollamos, lo que forma la biosfera. Estas interacciones con los factores bióticos y abióticos. Lo comento porque nuestras acciones que buscan progreso, entre comillas, para la población, pues lo hacen a través de la destrucción de ecosistemas y, por lo tanto, de otras poblaciones vegetales y animales no humanos, que al final de cuentas es nuestro propio sustento, la naturaleza. Escucha esta definición de qué significa población desde la biología según una nota del portal académico CCH UNAM. Estudiada por la ecología, una población se define como un grupo de organismos de la misma especie que viven en un lugar y tiempo determinados y que interaccionan tanto genética como ecológicamente. Las poblaciones pueden sufrir cambios como el aumento o disminución en el número de organismos, el éxito o fracaso biológico y en sus interacciones con el ambiente, entre otros. Y ahora, escuchen por el lado de las ciencias sociales, en la fuente concepto.de/población. Observada por la demografía, aquella ciencia que estudia las poblaciones y se interesa por las personas que habitan una geografía determinada, es decir, que las considera como un ente colectivo con continuidad en el tiempo, cuyos individuos comparten características y conductas que determinan esa permanencia. ¿Qué tal, eh? Ambos conceptos hablan de un conjunto de una misma especie, de una convivencia en una geografía determinada, que entre los seres que la habitan comparten características semejantes y que según sus interacciones con su medio pues pueden fracasar o tener éxito en su permanencia. Para mí que los dos conceptos tienen mucho en común, ¿no lo crees? Quizá la diferencia es que nosotros hacemos y escribimos historia. ¿O ustedes qué piensan, Radio Escucha? ¿Nuestra población humana es ajena a las poblaciones que forman otras especies? ¿No dependemos de factores externos o de otras poblaciones para nuestra supervivencia? Y bueno, la pregunta del día. ¿La población humana es fundamental para la supervivencia de las otras poblaciones no humanas? Cuéntenos y escriban sus comentarios, respuestas o sugerencias al número 951-401-1430 o vía Messenger Colectivo y Squintly. Ya sea que nos estén escuchando por cualquiera de las emisoras que nos brindan de su espacio o por internet en la página de archive.org/colectivoisquintly. Estaremos al pendiente. Entonces, Ana, hoy hablaremos de lo que pasa dentro de nuestra población en cuanto al respeto de los derechos humanos y es hablar también que en la ejecución de estos se respeten los de los demás animales, lo que garantiza nuestra permanencia armónica en la Tierra. Comenzamos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Con esta canción titulada Somos Sur, en la voz de Ana Tijoux y Shadia Monsur, presentamos nuestra primera sección. Te escuchamos con mucho gusto, Prudencia. Los perros de Patlón. Supervivencia es resistir. Hola, ¿qué tal? Les habla Prudencia la Imprudente. Bueno, como siempre, en esta intervención intentaré hablar sobre algunas cosas que he pensado o visto en estos días, con la finalidad de incomodarte, interpelarte o, si tengo suerte, pues hacerte reflexionar conmigo. Seguramente, igual que muchas personas, escuchaste en días pasados en las noticias sobre algunos incendios de iglesias y de las revueltas en Canadá, producidos por el hallazgo de tumbas clandestinas de mayormente menores de edad. Y quizás seguramente también escuchaste un par de palabras nuevas en este contexto. Etnocidio o genocidio. Bueno, pues estas palabras raras, que parecieran nombres de insecticidas, tienen un significado muy complicado de explicar. Pero intentaré hacerlo con algunos ejemplos y haré mi mejor esfuerzo. Por genocidio se entiende el exterminio deliberado de un grupo social, generalmente por cuestiones de raza, religión o por cuestiones políticas. El ejemplo más conocido es el asesinato de un gran número de judíos en los campos de exterminio nazis en Alemania. Ahora bien, el etnocidio es más o menos algo parecido al genocidio, pero sí es algo parecido. Bueno, el etnocidio implica el exterminio de un grupo social, pero esta vez con una característica cultural determinada: sus conocimientos, prácticas y formas de vida. Es una herida muy profunda y dolorosa. Quizá por eso los indígenas sobrevivientes de esa tan dolorosa historia en Canadá están tan enojados. En el marco de la celebración del Día de la Población, he pensado que este tema tiene mucha pertinencia, porque no es que esta celebración enaltezca a un tipo de población. En el colectivo Xcuintli, por ejemplo, procuramos que no sea así, porque eso ha servido para justificar la violencia y la discriminación hacia otras especies, es decir, el especismo, y por lo tanto, de otras poblaciones. Lo que quiere decir que, en el marco de esta celebración, es pertinente reflexionar sobre algunas de estas prácticas violentas que no son muy evidentes. Desde luego, eso no quiere decir que el asesinato de indígenas o de otros sectores de la población sea algo simple o de menor interés, sino que en la vida cotidiana reproducimos formas de violencia que son parte de esa violencia directa. Por ejemplo, el uso de ciertos términos que son racistas y despectivos. Algunos de estos términos sirvieron para la clasificación racial en la época colonial, así como lo oyes. Uno de ellos es la palabra criollo o criolla, que era asignado a aquellos hijos de padres europeos, pero que habían nacido o habían sido criados en América. Ahora vemos con frecuencia que este término es utilizado para describir cosas como el maíz, los huevos de gallina, el frijol y hasta perros y gatos. ¿A poco no? Te voy a contar algo. El amigo de un amigo que no es de aquí, un día me preguntó: "Oyes, ¿qué raza es tu perra?". Y yo le dije medio feliz, medio sarcástica, pero más feliz: "No, ella no tiene. Ella y yo nos encontramos en la calle un día de mucha lluvia". Y él respondió: "Ah, pues entonces es criolla". Y yo respondí: "No, más bien eso quiere decir que ella no tiene raza, ni patria ni bandera. Por eso me cae bien". Sin embargo, esta breve charla me hizo pensar: ¿por qué la gente llama criollo a un perrito que no tiene raza? ¿Será porque nació y creció en las calles? ¿Porque no me costó ni un centavo? ¿Porque la abandonaron? ¿O será porque nuestro inconsciente designa de esa manera a algo que carece de valor, pero al mismo tiempo tiene una identidad propia? Bueno, eso es muy confuso. Ok, regresaré. En la época colonial, esta palabra describía otras cosas. Era utilizada principalmente como una herramienta de clasificación racial, como ya dije antes. Pero entonces, ¿cómo es que ahora puede describir a un perro de la calle que la gente mira con tanto desprecio y al mismo tiempo servir como una característica positiva de los huevos de gallina? Es extraño. La única cosa que se me ocurre es que no importa si la valoración de la palabra criollo o criolla es para describir algo bueno o malo, sino que se trata de que la clasificación racial incluye a los animales. Quizá entonces, del mismo modo que nos indigna saber el asesinato de niños y niñas en internados de Canadá o de judíos a manos de los alemanes, o de indígenas a manos de los colonizadores, y así, etc., etc., etc., deberíamos indignarnos porque actualmente reproducimos en nuestra vida cotidiana prácticas racistas, violentas y discriminatorias. Sí, todas y todas conocemos a un güerito, que es al que más consienten en la familia solamente porque está güero. O la historia de un gato negro que seguro envenenaron porque creían que era de mala suerte por su color. O incluso, no dudo que tú, igual que yo, digamos que cuando la gente nos pregunta o dice algo sobre nuestro color de piel, nosotros respondamos, ah, sí, mi piel es moreno claro. ¿Qué cosa más contradictoria? ¿Moreno claro? ¿Quién sabe si eso exista? O quizás sí, no lo sé. Pero no te sientas mal, si haces esto no eres necesariamente una mala persona. Es que el dolor de vivir un trauma como lo ha sido la violencia colonial nos ha llevado a reproducir por generaciones, a querer ocultar lo que somos y a anhelar lo que nunca seremos. Más bien, ahora que lo sabes, ocúpate. Nadie es más importante que nadie, ni más guapo o guapa, por ser blanco. Y no, no eres morena clara, ni morenito. Eres negro, eres blanco, eres tú y yo soy yo. Mi perra no tiene raza y eso me gusta de ella. En esta ocasión voy a terminar mi participación con una cita que al mismo tiempo es una sugerencia. Sí, el autor es un indígena Oglala Lakota, o también llamado Sioux, de nombre Wambli Oyanaka Águila Valiente, que es un ejemplo de supervivencia y de resistencia indígena, que precisamente por eso evitaba escribir. Él, igual que muchos indígenas del norte de América, creían que la escritura y el inglés o hasta el español eran formas de dominación y se resistían a reproducirlo. Sin embargo, esta cita es parte de un único texto que, aunque no fue escrito por él, sí fue hablado por él en un discurso. Así que la cita dice así: una parte de nuestra supervivencia es resistir. Nos resistimos no para derrocar a un gobierno o para tomar el poder político, sino porque es natural resistir al exterminio para sobrevivir. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas, Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Acabamos de escuchar la canción Movimiento de Jorge Drexler. A continuación vamos a la sección literaria. Ojalá que tengan ya listo su cafecito o bebida favorita para escuchar el interesante relato que nos tiene preparado el compañero Quinti. El ojo al gato y el otro al garabato. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Nuevamente nos encontramos, ahora para compartir una lectura que seguramente resultará interesante. Esta historia de ciencia ficción de tendencia ecológica titulada Cheyenne 6112, de los autores Christian Grenier, francés, y William Camus, canadiense, nos lleva a una civilización del siglo 62 donde los hombres viven en burbujas y consideran que fuera de ellas no hay más que un mundo hostil y deshabitado. Además, se creen en posesión de la sabiduría. Sin embargo, cerca del Mississippi, sobrevive una tribu de Cheyennes rodeada por el bosque, amenazada por las enfermedades y víctima de sus tabúes. Los hombres de las burbujas están confiados, pero un suceso aparentemente trivial pone en peligro su maravilloso sistema de vida. Comencemos sus primeras páginas. En el año 6112, los hombres no vivían ya diseminados por toda la Tierra. Una serie de acontecimientos habían cambiado totalmente la vida de la población del globo. Después de los primeros balbuceos científicos que habían seguido al Renacimiento, se había consolidado hacia 1850 la era de la tecnología. Siguió inmediatamente la era del petróleo. Después del año 2000, los grandes industriales tuvieron que hacer frente a la gran polución y asegurar la supervivencia de la Tierra casi durante 4 siglos. En este clima de pánico había que proporcionar a los hombres una atmósfera respirable. Los grandes industriales decidieron de una vez por todas aislarlos de los peligros exteriores. Y este fue el comienzo de la era de las burbujas. La población de todos los continentes fue reunida bajo 4 inmensos globos. Equipos especializados surcaron todo el planeta para asegurarse de que no habían olvidado a nadie. Solo algunos irreductibles que creían poder seguir viviendo aún rehusaron refugiarse en las ciudades. A esos se les abandonó a su triste suerte. A causa de los estragos pasados, la población de la Tierra había disminuido mucho. En esa época no llegaba a 1.000 millones de habitantes. Las burbujas estaban concebidas para este número de habitantes y por eso se había establecido un sistema para la limitación de nacimientos. Se había fijado un cupo para cada globo. En cada uno de ellos se había organizado la vida de un modo racional, Con la ayuda de nuevas técnicas, los hombres podían alimentarse de diferentes maneras. Al tomar su ducha, las gentes apresuradas podían hacer que salieran de la cabina gases nutritivos que los revitalizaban por ósmosis. Pero los gastrónomos podían seguir entregándose a los goces de la mesa. En gigantescos almacenes, enormes porciones de carne se conservaban químicamente en parrillas de iridio. Todas las mañanas una gran cuchilla cortaba un trozo de varias toneladas que, fragmentado en raciones, iba a parar a las mesas a través de una compleja red de canalizaciones neumáticas. Las fábricas producían carnes con sabor de buey, de cerdo, en fin, había para todos los gustos. Las legumbres sintéticas en forma de comprimidos se llamaban guisantes, patatas al vapor, escorzoneras, rábanos. Los 220 millones de habitantes de cada una de las cuatro ciudades disponían de medios de transporte eficaces, rápidos y variados, controlados por la compañía Intraburbujas. Las cuatro burbujas, única cosa considerada de interés en todo el globo terrestre, estaban unidas entre sí por una red de comunicaciones express. La compañía Extra Burbujas, valiéndose de un superordenador, regulaba las salidas de ciudad a ciudad. La ruta de los estrobuses no variaba un ápice gracias a los túneles de energía por los que se desplazaban. Se pensaba que de este modo quedaba excluido cualquier accidente. Lo mismo que estaban excluidas desde hace varios milenios las guerras, el hambre y las enfermedades. Palabras que entrañaban nociones tan inverosímiles para este tiempo que ya no se encontraban en el nuevo diccionario. La duración de la vida se había prolongado considerablemente. Especialistas en regeneradores de células sometían a todos los individuos a cuatro tratamientos sucesivos durante su vida: a los 80 años, a los 140, a los 190 y a los 225. Después de los 250 años, la esperanza de vida era prácticamente nula, y esta se extinguía sin traumas en las casas del recuerdo. Aunque las ciudades habían sido construidas en zonas muy distintas, en todas ellas se hablaba la misma lengua. La ciudad 1 estaba emplazada en el mismo lugar donde antes estuvo Pekín, en China. La ciudad 2 había sido edificada en pleno hogar en el Sahara argelino, para facilitar los trabajos. Suiza, por ser país neutral, había reivindicado la burbuja número 3, llamada en esa época europea. El presidente número 127 de los Estados Unidos, que era muy aficionado a la navegación a vela, había decidido que la burbuja del continente americano montaría por uno de sus lados sobre el lago Michigan. En el año 2500 se había intentado un asentamiento sobre el suelo de la vieja Australia, pero parece que toda la superficie de esta isla había sido invadida por una población de animales prolíferos, los canguru, y hubo que dejarles el sitio. Así subsistían los hombres desde hacía casi 4000 años en sus ciudades gigantes, protegidos de la atmósfera exterior por una bóveda de energía. En fin, los seres humanos respiraban y vivían felices, hasta que el día en que un animal extraño alteró toda la mecánica. Desde la víspera por la tarde, el nombre de un animal retozaba continuamente por la cabeza de Reseda. «¡Caballo!», murmuraba sin cesar, solo por el placer de saborear la vieja palabra. «Dentro de unas horas estará aquí y podremos verlo». Para Reseda, totalmente ajena a este mundo antiguo en el que se movía su padre, palabras como péndulo, bulldozer, mariquita, pronunciadas por la voz de los casetrífonos, tenían extrañas resonancias exóticas y cargadas de años. «¡Caballo!», pronunció la palabra otra vez. «Me gustaría saber a qué se parece». Entró en la sonoteca que le ofreció una elección casi ilimitada de casetrífonos. Su mirada se detuvo sobre una de las cajitas negras. «¡Caballo!», exclamó. «¡Aquí está!». Tomó el casetrífono y salió de la sonoteca. «Buenos días, papá Ciclamen», dijo contenta al ver a su padre. «Hoy es el gran día. Dentro de unas horas el caballo estará en nuestra ciudad». Ciclamen dijo, «Demasiado, bien lo sé. Desde que trabajo en el museo nunca he visto una actividad tan febril». Ciclamen era el responsable del Departamento de Lenguas, Período Pre-Polución. Desde su más tierna infancia había comenzado a interesarse por las lenguas antiguas. En este siglo hablaba unas 19 lenguas, regionalismos y dialectos. Al cabo de muchos años de investigación en millares de libros, había conseguido clasificar las hablas antiguas por grupos lingüísticos y había logrado colocar en el ordenador de la universidad las raíces de cada una de ellas. Dirigiéndose a su hija, añadió, con cierto alivio, «Menos mal que no formo parte del departamento de zoología». «Es una lástima», contestó Reseda. «Para mí son mucho más apasionantes los animales del pasado que las lenguas antiguas». Reseda había tenido ocasión de acompañar a su padre al Museo 4. Allí, mientras él investigaba en los archivos, se había entretenido en visitar algunas galerías. En cierto momento, había ido a parar al departamento de zoología. Había grandes corredores atestados de siluetas fantásticas y yertas. Durante mucho tiempo se estuvo preguntando si esos seres tan diferentes del hombre habrían podido poblar la Tierra algún día. No se trataba de estatuas a las que los últimos materiales sintéticos habían conseguido dar una apariencia de vida. ¿Había latido de verdad un corazón en estas masas extrañas de carne, hueso y pelo? Reseda revivió en sueños mucho tiempo esta breve visita a los animales disecados. No podía dejar de creer que había penetrado durante algunos minutos en un mundo de cuentos y de leyendas y que no se trataba de una realidad científica, de una puesta en escena teatral con el fin de asombrar a los niños. Mientras eso sucedía en las burbujas, en territorio Cheyenne, Piernas Largas cogió su hacha de piedra y salió de su choza de ramaje. El joven bravo entornó los ojos. El sol estaba ya alto en el cielo e inundaba con su luz cruda el gran espacio desolado y rocoso que constituía todo el territorio de los que se llamaban a sí mismos los Tzitzitas, los seres humanos, o los indios Cheyennes. Un río que lo dividía en dos partes iguales se deslizaba suavemente por su lecho arenoso. Piernas Largas contemplaba ahora el gran claro del bosque que le había valido su nombre. Para atravesarlo en sentido longitudinal era preciso correr el tiempo que duraba fumar 6 pipas. Y para hacerlo en sentido latitudinal había que correr más de lo que duraba fumar 3 pipas. De hecho, Piernas Largas no era solo el indio que en la estación de los juegos hacía el recorrido más rápido. Era también el que con más ardor deseaba traspasar sus límites. Su sueño más deseado era penetrar en este bosque tupido que cercaba a los seres humanos como un muro inmenso. Quería ir al otro lado de estos grandes árboles, amenazadores como otros tantos centinelas. Era principalmente por esta razón por lo que los Non-Hon-Shin-Ka, es decir, los viejos sabios, lo habían apodado Piernas Largas. Se oyó un ruido a su espalda. «Yo, Piernas Largas, soy lo bastante fuerte para atreverme con los lagartos y con las serpientes más venenosas. Sin ir más lejos, ayer tarde me enfrenté con las abejas para traer miel a los seres humanos». está bien», admitió el viejo, cuyos ojos brillaban de malicia. «Yo nunca he querido ofenderte. Todos conocemos tu valentía». El viejo dio un suspiro y añadió entre dientes como si hablara para sí. «Sabemos también que si dependiera de ti, tú traspasarías el límite de los grandes árboles para adentrarte en el bosque que mata». Piernas Largas se distendió, pero los nudillos de su mano bloquearon sobre el mango de su hacha. Con un movimiento circular, sus ojos recorrieron los árboles que rodeaban el campo. Detrás de ellos estaba lo desconocido. Pero el joven bravo presentía que estaba también la libertad y la única posibilidad de supervivencia para la tribu. Los viejos sabios aseguraban que nadie podía penetrar en el sombrío bosque y seguir con vida. Además, todo el mundo sabía que colmillos blancos que había infringido la norma hacía algunas lunas no había vuelto. Piernas Largas suspiró. Habría que increpar una vez más en el consejo a los viejos sabios. Satisfecho por esta resolución, se fue a cazar. «Espérame», Piernas Largas, gritó una voz conocida. «Llevo el arma conmigo, vamos a cazar juntos». Piernas Largas se volvió hacia el que llegaba. «Bienvenido, Manos Cortas, precisamente quería hablarte. Me lo figuraba, he oído a Guardián del Pasado, que se reía de ti hace un momento. Tu corazón se manifestaba en tu cara y he leído tus pensamientos. ¿Tienes de verdad intención de volver a hablar del asunto en el consejo?» «Sí, hay que hacerlo. Es como si una víbora me picara en la lengua. Los viejos tienen miedo, tú los ves. Son cobardes. Es tarea de los jóvenes bravos el doblegarlos. De otro modo, los seres humanos desaparecerán para siempre». Charlando, los dos pieles rojas llegaron a la orilla del río, se entregaron en silencio a sus abluciones purificadoras. Luego, con la piel constelada aún de gotitas de plata, se zambulleron en la corriente de agua para aventurarse más lejos. Los dos jóvenes llegaron hasta los grandes árboles. A sus espaldas se veían como puntitos negros las chozas de los seres humanos. Piernas Largas se sentó en un tocón. «¿No quieres cazar ahora?», preguntó Manos Cortas. «Seguro que hay lagartos escondidos debajo de estas piedras. Podríamos cazar algunos y volver». «Yo querría terminar un arco». «Todavía no. Antes quiero que escuches los ruidos del bosque. ¿No oyes esos gritos que asustan a nuestros viejos sabios? Dicen que son de fieras terribles que viven ahí, pero yo estoy convencido de que si capturamos una sola de esas bestias, tendremos asegurado el alimento de todo el pueblo durante una luna». ¿Cómo y cuándo habrá contacto entre ambas civilizaciones? ¿Conseguirán Reseda y su padre detener el cataclismo o es inevitable la desaparición del género humano? Que la duda no los detenga, es de ustedes esta apasionante novela de ficción. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Gracias, compañero Quinti. y ven el bienestar. Es tanto el tiempo que invertimos en consumir. Ya somos tantos, ya somos tantos. Y me pregunto cuántas veces más tenemos que escuchar que debemos volver a ser tierra con tu y paz. Revolución con calma y actitud. Solo el amor nos lleva a la amplitud. El respetar será nuestra quietud. Escucharon la canción Lento de la banda que activa conciencias de Avia Yala, que de este lado nos motivan a seguir intentando caminar en el amor propio y cuidado mutuo. Amores perros. Ana, como hemos venido abordando en el contenido del programa, en esta sección proponemos algunas alternativas en cuanto al tema del que hablamos, pero hablar de posibles soluciones con un tema tan amplio y difícil de tratar como lo comentamos al inicio, y Prudencia ya nos contó un poco de la discriminación que se padece dentro de nuestra población humana, principalmente respecto a las minorías o de las que no somos escuchadas, población LGBT y más, indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pero ¿quién causa esto? ¿Acaso los elefantes de la India? ¿La mala fama que obtuvieron los murciélagos? Obvio que no. Estas atrocidades de violencia las ha causado el ser humano. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. ¡No! No, agente Smith. No quiero considerarme una plaga. Eso para mí es conformismo. Sé que es doloroso, compañeras, compañeros, al ser testigos de las acciones humanas que se ven a diario. Ver cómo hieren a un joven para robarle sus pertenencias en la central. Escuchar que la vecina de la amiga de la vecina de mi mamá fue golpeada por su propio hijo y que éste entra y sale de la cárcel porque no hay un seguimiento al caso. Duele ver cada vez más perros abandonados y envenenados masivamente. Ver en las noticias que el pueblo vecino de Cuatro Venados está siendo amedrentado por personas armadas para explotar las concesiones mineras que fueron expedidas sin el consentimiento de la comunidad. Te provoca un nudo en la garganta que el consumo humano de recursos naturales sigue rebasando la capacidad regenerativa de la naturaleza. Que quien está a cargo de las grandes industrias entre fábricas, campos de cultivo con pesticidas y venenos, los animales industrializados y más cosas, son los responsables del calentamiento atmosférico y por ende del derretimiento de los polos, la desertificación de las tierras, desaparición de arrecifes de coral y la extinción de cientos de especies a diario. Duele no solo el presente. Duele también el imaginar que no le podremos brindar a nuestras próximas generaciones un planeta respirable. Que si se explotan las mineras, un problema de agua y suelo contaminado vamos a tener. Que si esta madre que es violentada por su hijo, si no es acompañada psicológica, económica y legalmente por las autoridades en competencia, puede ser un feminicidio más. Uf. La emancipación distante y la pobreza sigue brotando. Que la mayoría de las personas están enfocadas a sobrevivir al día a día. Tener dinero para alimentarse mínimamente y por lo tanto no hay tiempo de pensar en el cuidado del medio ambiente y demás animales. Entiendo. Sacúdete mejor, Ana. No puedo tener un discurso misántropo cuando voy conociendo personas como tú. Como Prudencia, Kimpi, Hetzi y demás amistades que hacen el colectivo Squidly. Aquellos compadres, comadres que están resistiendo con su reexistir, que se unen y protegen a la tierra. Valientes que no se conforman y desde sus trincheras con acciones piensan en el bien común. Hablemos mejor, Ana, de lo bella que es la vida cuando te codeas con esta gente importante, los y las campesinas que se han fortalecido y cada vez son más diversos sus cultivos, aquellas personas que saben desde siempre que es mejor trabajar con la naturaleza y no repiten la destrucción y el consumismo que quiere este sistema capitalista que hagamos para el beneficio de, ya sabes, unos pocos. Entonces, hay que hablar de sostenibilidad. Aquella palabra que según Eugenio Grass significa vivir dentro de la capacidad regenerativa de la biosfera. Comenta que los modelos de los ecosistemas naturales muestran el camino hacia una cultura que requiere cambios fundamentales en la forma de vivir para prosperar en este planeta. Y claro, porque si seguimos con este consumismo desenfrenado, no veo futuro para la especie humana en el planeta Tierra. En esta ocasión, solo tres puntos quiero compartir. Primero, pensemos en la natalidad. Si bien ya mencionaste, Ana, que somos muchos humanos para pocos recursos naturales, entonces consideremos que es mejor tener menos crías. Considerar la adopción, o si lo prefieres, no es fundamental que los tengas. Ya se la saben, ¿no? Segundo, pensemos en qué clase de cultura transmitimos a nuestros congéneres. Seamos el ejemplo a seguir, que nuestras acciones inteligentes sustentables reflejen nuestra palabra, que nuestro actuar no solo disminuya el maltrato que hacemos al planeta, sino que abone para su regeneración, que esta época social y geológicamente llamada Antropoceno, la era del hombre, sea para bien, no para el fracaso de nuestra existencia. Enseñemos a vivir con valentía la vida, no en el conformismo en el que la mayoría de las personas estamos. Y, como tercer punto a compartir, y lo que la sostenibilidad propone, es regresar a la agricultura orgánica y a la permacultura, como aquellas estrategias de este cambio urgente. Es rediseñar nuestro estilo de vida en sintonía con lo que la naturaleza nos brinda, con lo que hay. Es saber escuchar, observar nuestro espacio, porque la permacultura propone imitar los patrones que dan continuidad a la vida en ecosistema. Al inicio les comentaba que la palabra población no es exclusivo a la sociedad humana, sino que es parte de la biosfera. Por lo tanto, la población humana está en continua interacción con otras poblaciones de animales no humanos y demás reinos. Recuerdo también, en bachillerato me enseñaron sobre estas interacciones biológicas como lo son el mutualismo, la depredación, comensalismo, entre otros. La relación que tienen otros animales depende de con qué otro ser vivo se relaciona. Me es interesante saber cómo el ser humano se relacione con cualquier otro ser vivo del reino animal, de plantas u hongos. Este será siempre un depredador. Quizá algunos seres de los reinos protista o algún procarionte nos lleva a ventaja, pero ser depredadores de muchas especies, no solo para alimentarnos de ellas, sino que para vestir de ellas, explotarlas, experimentar y divertirnos, o el simple hecho de asesinarlas por deporte o pasatiempo, es cruel y preocupante. Lo que entiendo que la permacultura y agricultura orgánica proponen es cambiar esa interacción de depredación totalmente a la de participar en el mutualismo también con las demás especies. Es decir, que si la naturaleza nos aporta todo para vivir, qué mejor que devolverle lo que nos da. Dudo que se logre en la misma proporción en algún momento, pero sí es menester esa acción. Así nos beneficiamos de ella, pero no alteramos de manera imprudente y a pasos acelerados la destrucción de esta. La idea de permacultura es respetar la tierra, cuidarse a sí mismo, cuidar a la gente y de la vida, y consumir menos para compartir los excedentes. ¿Qué tal? ¿Les gusta la idea? Gracias, Indy, por compartirnos estas ideas que nos pueden ayudar a caminar de otra manera como humanidad y sacar del hoyo en que tenemos metido a este planeta como especie. Antes de terminar, quisiera recordar algunos avisos. Hay una invitación para que la niñez menor de 13 años, o sea, quienes tengan 12 años y menos, nos envíen fotos de sus compañeros peludos, perros, perras, con los que conviven todos los días, para que participen en la exposición colectiva Fotos Perronas. Todavía tienen algunos días, quienes nos escuchan hoy en Radio Cuilapan, tienen todavía una semana. El sábado 17 es la fecha límite para recibir sus fotos. Y quienes nos escuchan por Radio Universidad, todavía tienen algunas horas antes de que venza la convocatoria. Manden sus fotos al 951-401-1430, repito el número, 951-401-1430. Por si no alcanzaron a anotar el teléfono o tienen alguna otra duda, pueden encontrar esta convocatoria en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. Participen, todas las fotografías tienen un premio sorpresa. Por mi parte es todo, agradezco su atención y gracias a ti, Indy, por permitirme compartir contigo micrófonos en el programa de hoy. A ti, Ana, muchas gracias. A ustedes también, compañeras, compañeros que nos escuchan cada semana. Bueno, también comentarles que la Asociación Civil Huellas de Ayuda tiene bajo su resguardo a Valquira, una perra color negra de edad adulta con características de pitbull. Una perrita de carácter muy juguetona y amable. Está esterilizada y desparasitada. Bueno, Valkyra busca un hogar a través de nosotras como colectivo Iscuintli, ya que fue encontrada deambulando en las calles de por acá de este rumbo en Cuilapa, en condiciones de desnutrición, abandono y con cadenas en su cuello. Así que apóyennos pasando la voz para que pues esta perrita encuentre un hogar digno y que mejor, si es posible adoptar, adelante. Para más información recuerden nuestro número 951-401-1430 o vía Messenger colectivo Iscuintli. Muchas gracias por su escucha. Hasta la próxima. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Iscuintli.